que nunca me olvides, amor. De América a Punta Arenas, alegría. Y arriba las palmitas, todo el mundo, palmas arriba. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Piensa en mí, mi amor, y nunca me dejes de amar. Con las palmas, Santiago, palmas arriba todo el mundo, a ver, que suene, que suene, que suene las palmas, ya está. Yo puedo ver el tren para ti, y detrás de mi vida, es cuando tiene las lágrimas, ¿cómo dice? ¿Cómo podré? Un año. La carta dice espérame, el tiempo. Un año. ¿Eh? ¿Cómo podré? Un año sin tu amor. Y un aplauso para el Tomaclap, alegría y no hay más. Para ti, Lobo, gracias, gracias. Para el Coño, para el Rodrigo, para todos nuestros amigos. Arriba la que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vivo el recuerdo de aquellos días felices. La rosa que me has dejado, ya se ha secado. Pero la guardo en un libro que no termino más de ver. Estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa esperando. ¿Cómo? ¿Cómo podré vivir? ¿Qué cosa? La carta dice espérame, el tiempo pasa. ¡Ok! ¡Corre! Pienso que siempre es amor, el tiempo pasará. Piensa en mí, mi amor. Nunca te voy a dejar de amar.